Página 7, prólogo. Queremos invitarte a viajar en el tiempo. Cerremos los ojos, respiremos hondo y retrocedamos hasta el 5 de septiembre de 1940. Hoy se estrena en el Cine Monumental de la Ciudad de Buenos Aires la película El Inglés de los Huesos del director Carlos Hugo Christensen, basada en la novela homónima publicada por Benito Lynch en 1924. Sus protagonistas son dos actores muy populares, la hermosa Anita Jordán y el galán Arturo García Burr. Los diarios del día nos informan que se trata de una comedia dramática cuya síntesis argumental es la siguiente. Un antropólogo inglés llega a La Pampa a excavar huesos de indios y se aloja en el humilde rancho de un puestero de estancia. Balbina, la hija del puestero, se enamora de él y por momentos parece que el inglés va a corresponder a su amor. Existe también un tercero en discordia, la figura de un gaucho enamorado sin esperanzas de Balbina. Y el desenlace resulta inesperado para todos, menos para el inglés. ¿Vamos a verla? ¿Y por qué no? A la salida del cine, luego de reír y emocionarnos durante 1 hora y 19 minutos, nos damos cuenta de que así como la información periodística despertó nuestra curiosidad por la película, es ahora la cinta que hemos visto la que nos invita a seguir en contacto con la historia. Pasamos por una librería y se nos ocurre que quizá podríamos conseguir el libro. ¿Estará a la venta? Se dice que el autor no es muy amigo de aparecer en público o de reeditar sus libros agotados. Una recorrida visual por las mesas nos permite ubicarlo. Es probable que se haya preparado una nueva edición con motivo del estreno. Una vez en casa, cada uno de nosotros tratará de encontrar el momento y el lugar más cómodos para comenzar a leer. Tal vez tengamos en cuenta las sugerencias del escritor italiano Italo Calvino. Estás en tu habitación, tranquilo, abres el libro por la primera página. No, por la última. Antes que nada quieres ver cómo es de largo. Te das vuelta al libro entre las manos, recorres las frases de la contraportada, de la solapa, frases genéricas que no dicen mucho. Mejor así, no hay un discurso que pretenda superponerse indiscretamente al discurso que el libro deberá comunicar directamente a lo que deberás exprimir del libro, o sea, poco o mucho. Cierto que también este girar en torno del libro, leerlo antes de leerlo por dentro, forma parte del placer del libro nuevo, pero como todos los placeres preliminares tiene una duración óptima, si se quiere que sirva para empujar hacia el placer más consistente de la lectura del texto. Con las primeras líneas de la primera página de la novela, comienza para nosotros otro viaje al pasado, al campo que Benito Lynch refleja en su obra y que puede situarse entre los años 1890 y 1915, aunque no haya en el texto una referencia precisa. El autor nos va haciendo sutiles alusiones a los usos y costumbres de una época en que la pampa comienza a fragmentarse en estancias grandes o pequeñas, con nombre y dueño conocidos y limitadas por alambrados celosamente vigilados, donde se producen enfrentamientos entre las viejas costumbres criollas y la llegada del progreso. Y comenzamos también a comprender los motivos por los cuales esta novela ha sido adaptada al teatro en 1933, y habrá una nueva versión en 1948 y al cine. El ambiente surge sin que se detenga la acción, las situaciones que presenta se resuelven dramáticamente por medio del diálogo, los gestos y las acciones de los personajes, antes que mediante largas descripciones. El autor no opina ni juzga, prefiere contar como si estuviera presente y evocar la realidad de tiempos pasados estimulando nuestra mente y nuestra sensibilidad. ¿Vamos a leer entonces una novela de gauchos? De ninguna manera. En este texto importan más los íntimos conflictos que agitan a hombres y mujeres de todos los tiempos y de todas partes que las costumbres en un rincón de la provincia de Buenos Aires. Lynch nos plantea el drama universal de la vida, no el cuadro costumbrista local, aunque para ello se sitúe en el ámbito que conoce mejor. ¿Y qué conflicto puede ser más humano y más importante en la adolescencia etapa en que se encuentra Balbina, la protagonista femenina de la obra, que enamorarse por primera vez. Enamorarse en cuerpo y alma, contra todo y contra todos, con un amor que se va trenzando día a día, como se trenza el lazo destinado a amarrar a los animales del campo, fuerte y sólido. Desde su llegada al puesto de La Estaca, donde pasa varios meses hasta su regreso a Londres, el antropólogo inglés James Gray, hombre de otro ambiente cultural, será un elemento exótico y pintoresco en la pampa por contraste con lo elemental de la vida campesina. Sin embargo, no hay en él nada de ridículo si descontamos su graciosa manera de hablar que el autor nos transmite adoptando la actitud del paisano, afecto a burlarse de la lengua de los gringos, viendo la paja en el ojo ajeno, mas no la viga en el propio, ya que no son pocos los ejemplos que encontraremos del particular uso de nuestro idioma que él mismo realiza. Lo que no concuerda es su presencia en este escenario. Tanto es así que Balbina, al principio siempre dispuesta a reír a sus expensas, termina por comprender que ese carnaval de hombre, que parece el mismo diablo adrede, es un ser humano bueno y amable, junto a quien quisiera pasar su vida y por quien sería capaz de morir si le abandonara. Balbina es la imagen del amor sincero y exento de todo cálculo o interés, producto del medio en que vive. Para los habitantes de La Estaca, el mundo es el minúsculo universo que componen ellos mismos. La renuncia de James a ese amor, que también siente despertar en él, no es una muestra de cinismo o insensibilidad frente al dolor ajeno, sino la comprensión de sus diferencias y su sentido de la responsabilidad frente al papel que le toca jugar en la vida. Y lo que mata ese amor, como el lazo que amarra, pero que también ahorca, es la imposibilidad de conciliar los dos mundos que representan los protagonistas. A medida que avanzamos en la novela, nos encontramos con una galería de personajes que podríamos reconocer en cualquier parte. Don Juan, el puestero, es el criollo orgulloso de su oficio y endurecido por las tareas rurales, pero no tanto como para no aflojar el lagrimón cuando teme por la vida de su hija. Doña Casiana es una madre solícita, trabajadora y sufrida, capaz de propinar unos golpes a Balbina cuando cree que las cosas no se hacen como es debido, pero tierna al intentar consolarla frente a su desengaño amoroso. Bartolo, el hermanito de 12 años, es un muchachito vivaz, todavía ajeno a las preocupaciones de los grandes, que pasa sus días pastoreando ovejas en compañía de su perra. Aparece también Santos Telmo, el hijo de otro puestero, que sufre el sistemático rechazo de Balbina a sus declaraciones de amor y que es capaz de defender su honor de gaucho a cuchilladas cuando sospecha que su rival es nada menos que ese hediondo del inglés de los huesos. Y Deolindo Gómez, un auténtico metepúa al que los jóvenes y viejos del pueblo miran de reojo por considerar que tiene actitudes que no son de hombre, y a quien Balbina, furiosa ante sus comentarios desfavorables para con James, califica de marica. ¿Y qué decir de la madre y hermanas de Deolindo? Un verdadero coro de lechuzas cuya principal actividad consiste en hablar de la vida ajena. Siempre mal, eso sí. Y de Pantaleón, un vividor que se aprovecha de la bien ganada fama de su abuela, la curandera, para llenarse la panza sin trabajar. Lo que ninguno llega a comprender es cómo puede considerarse a Mr. Gray un sabio cuando es tan ignorante en cosas que para ellos son de lo más corrientes. Su cultura les es ajena e innecesaria para la vida en el campo, donde no sienten la falta de comodidades ni de mayor instrucción que aquella con la que cuentan. El personaje que posee el saber es una curandera a quien llaman la médica, que los auxilia en los males del cuerpo y en los del alma, les trae alivio en caso de indigestión o de penas de amor. Es ella quien proporciona a Balbina una solución mágica para retener al hombre que ama, apelando a la credulidad de quien se enamora por primera vez y haría cualquier cosa por defender su amor. Esta ingenuidad no es propia necesariamente de quien vive en el campo y carece de instrucción. ¿O acaso en diarios y revistas de la actualidad no se ofrecen los servicios de videntes o tarotistas capaces de realizar amarres amorosos, o se publicitan productos de los más diversos capaces de atraer a los seres amados. Respecto del origen del inglés de los huesos, decía Lynch, Darwin, Master, High, los Robertson, ¿será posible que estos simpáticos, ilustrados y andariegos mozos ingleses, que tan a conciencia recorrieron nuestras pampas y que tan largamente convivieron con sus habitantes, no tuvieran con alguna muchachita de campo su aventura de amor? ¿La protagonista? ¿Quién podría ser? ¿Esta o aquella o la de más allá? Cualquiera de esas interesantes chinitas que conocí alguna vez en alguna parte hace años. Y adornándola, como es de imaginar, un poquito, ya que el arte es belleza. Y señalaba en un reportaje, ¿usted ha visto que en mis novelas yo pongo un ladero, un hombre de otro ambiente, de otra cultura, un ladero para que cinche? Con esta alusión al caballo, que acompaña al tiro de un carro, explicaba su mecanismo de creador, su técnica para dar forma a una historia. Al preguntársele cuál de sus novelas era en su opinión la mejor lograda, el escritor respondió sin vacilar, El inglés de los huesos. Regresemos al presente y comprobemos por nosotros mismos si tenía razón o no.